Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivo para aquellos que hacéis esto posible cada mes con vuestro aporte económico. En fin, llevamos 2 de 5. Empecé yo esta ronda de vivencias compartidas aquí con todos vosotros, hablando de ese 3 de 2006. Luego llegó Juanjo, que se fue mucho más para atrás, al E3 del 95, el primero, la primera piedra del camino. Y hoy continuamos esta senda marcada, como no podía ser de otra forma, con Tony. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy, muy encantado de estar aquí. Y yo creo que la gente se va a decepcionar un poco con el año de mi primer E3, pero yo es que siempre llego tarde a todos los sitios, yo lo siento. Bueno, pero esto no es una carrera a ver quién es el primero que empieza o el último, también te lo digo. Creo que cada E3 es único, algunos para bien, otros para mal, según la calidad de los anuncios. También marca mucho el momento personal. A lo mejor un mal E3 a nivel de anuncios, si lo estabas viviendo en compañía o lo que sea, te lo levanta, ¿no? Pues sí, no. Al final, ver en compañía cualquier cosa cambia muchísimo cómo lo vives. Al final, por ejemplo, una peli de miedo puede no ser una peli de miedo si la ves en compañía y con unas palomitas y unas copas. Pero cuando ves el E3 en compañía, yo recuerdo este no en particular, pero el siguiente sí que lo vi en compañía, aunque fuese por WhatsApp o por Skype. Y cambia mucho, porque la histeria colectiva por ciertos anuncios se contagia y es maravillosa. Y bueno, este en particular no lo vi en compañía, pero por algo nos vamos a retransmitir el próximo 3 unos cuantos en compañía, porque eso, bueno, eso va a ser increíble. Y así sabemos que Final 7 va a estar sí o sí, y pues bueno, yo quiero verte a ti la reacción y tendremos un desfibrilador por si acaso. ¿Cómo sabes tocar dónde hay que dar, eh? Muy bien, hombre. Muy bien. Bueno, pero precisamente como estamos hablando de un E3, de compartir, de cómo marca el momento, precisamente el tuyo es de un año en el que ya estaba totalmente asentado esto de las conferencias por streaming, seguirlo por Twitch, porque vamos ya al lío. ¿Cuál fue tu primer E3? La primera feria angelina que tú viviste realmente consciente de ello. Pues a ver, creo que no fue por Twitch, sino por YouTube, que lo seguí yo. Me consta que sí, que en ese momento ya Twitch estaba ahí para conferencias. Pero fue el, agarraos, E3 2014. Yo llegué muy tarde, wow. Llego tarde a muchos sitios. Pero normalmente cuando llego y voy un poco más allá, ¿no? Esto de bueno, sí, llego tarde, pero mira, al final he acabado hasta desarrollando videojuegos. Es como, llego tarde, pero me voy un poco más al inframundo de todo eso, a las entrañas. Y sí, fue el 2014 y me marcó muchísimo también por cómo estaba yo en ese momento, que bueno, me importaba más una conferencia que otra, ya os podéis imaginar. Y la verdad es que lo viví con mucha expectativa y al final es, para mí, es la Navidad de los videojuegos cada año. ¿En aquel momento ya estaba esa fiebre tuya por Star Fox o todavía no? No, que va. Esa fiebre apareció en el E3 2015, creo que fue. Uy, casi. Un poquito después, cuando... Sí, casi. Cuando se anunció Star Fox Zero en el E3, que yo estaba en plan, a mí esta saga no me va a gustar nunca. Esto es una cosa muy distinta a mis gustos, no es algo para mí. Y luego mira cómo he acabado con el estante de arriba lleno de cosas de Star Fox, amando Star Fox Zero, a pesar de que haya gente que esté muy reticente. Por cierto, se puede jugar ese juego sin los controles de movimiento, creo que esto no se ha dicho lo suficiente. Probadlo si no os gustan esos controles, sin los controles. Y sí, yo Star Fox Zero llego al año siguiente. Bueno, en cualquier caso, E3 2014, el primero que seguiste, pero antes sabías algo del E3, llegaste de la nada, porque claro, muy raro, un jugador, oye, 2014 ya tenías una edad, todo hay que decirlo, de repente te encuentras con esto, en las revistas no lo habías seguido antes, ni nada, ni en internet, ni nada. Pues es curioso porque no me acuerdo. Te lo juro que es que no recuerdo, yo creo que sí, vaya, que sabía lo que era el E3, que existía, que era algo que estaba allí. Pero creo que fue ese año cuando dije, a ver, E3, tal, no sé qué, y empecé a ver más medios en 2013, y ahí así que empecé a ver, anda, pues está L3, es esta conferencia, tal. Es posible que antes lo hubiese escuchado, muy probablemente, sobre todo porque yo era de ver trailers, y en muchos trailers pone trailer del E3, 2011, lo que sea, no sé qué, el trailer de Wii U creo que fue de 2011, además. Y sí, yo personalmente pienso que hasta 2013 o así no me di cuenta de lo que era el E3, porque tampoco iba jugando a mis cosas, no diré casual, de manera casual, porque yo me pegaba unos vicios brutales, pero era este jugador que no se comunicaba aún con internet para videojuegos, sino que iba al game, se compraba un juego, lo jugaba a muerte o lo dejaba aparcado y hasta el siguiente juego. Era este bucle. No había ningún input más de noticias de internet, a lo mejor alguna revista, alguna hobby consolas, me acuerdo en especial de parar en una gasolinera en 2009 cuando volvíamos de no sé dónde a no sé qué hacer y vi la hobby consolas con una portada creo que de Mario Galaxy y intuyo que sería Mario Galaxy 2 porque ya 2009 pues tal, o a lo mejor a 2007, no me acuerdo. Y me gustó mucho la portada y por la portada cayó. Y eran como estas gotitas de cultura de videojuegos que me entraban a mí. Eran muy poquitas hasta que descubrí las webs de videojuegos y ya pues entré al trapo. Incluso tú y yo nos conocimos por escribir en una web. O sea, ya digo, yo cuando entro tarde, pero a veces entro pisando muy fuerte. Además, estoy viendo ahora aquí con la chuletilla delante la Wikipedia a ver qué se anunció en 2014 en ese 3. Tú decías, o lo dejabas caer, hombre, hay una conferencia que a mí me interesaba más. Intuyo que era la de Nintendo, intuyo. Sí, pero, era la de Nintendo. No sé exactamente, de todos los anuncios, estoy viendo titulazos aquí delante. ¿Qué te marcó más de ese 3? Pues mira, primero decir que fue la de Nintendo la que más me marcó porque yo en ese momento tenía, a ver, verano de 2014, le resto 5 años a la edad que tengo, tenía 19 añitos, tiernos 19 añitos. Y claro, yo hacía muy poquito, de hecho creo que hacía en ese momento, o a lo mejor, sí, no, hacía muy muy poquito, que yo me había comprado con mi dinero por primera vez una consola que era la 3DS XL, de color azul, que vamos, se me cascó por defecto de fábrica como en menos de 2 semanas, pero bueno, Nintendo se portó muy bien, me la arregló gratis y tal. Y claro, yo quería saber qué se venía para mi consola. Por eso básicamente me importaba Nintendo y porque la Wii U le tenía ganas. Pero claro, yo estaba jugando en PC igualmente y había lanzamientos que se anunciaban en otras conferencias y que se venían para PC. Un ejemplo bastante claro de esto pues fue Rise of the Tomb Raider, que en ese momento, claro, veníamos de un Tomb Raider de 2013 que yo lo flipé, y en ese momento, claro, vi eso, se veía muy bien, y dije, guay, esto lo quiero. Pero vamos que sí lo quiero, yo esto lo quiero ya mismo. A otros juegos que también tenían buena pinta en lo que se mostró, Assassin's Creed Unity, acabo de ver hace nada el tráiler que mostraron en la conferencia de Microsoft, se movía demasiado bien para lo que terminó sí. siendo en... terrible, ¿eh? Luego, pero si tienes un PC más o menos actual, hoy en día yo lo recomiendo porque lo puedes encontrar muy barato y es para mí juegazo. Y otros juegos que no tenía tanta suerte de tener la consola y que eran exclusivos, como manos arriba, Bloodborne. Es que claro, ¿qué voy a decir yo? Había jugado Dark Souls, me había cambiado a mí como jugador Dark Souls y yo Bloodborne lo quería. O sea, yo... Bueno, de hecho, miento. Yo en ese momento estaba jugando Dark Souls. Dark Souls me lo pasé en ese verano. Creo que fueron las primeras ofertas de Steam que yo viví, puede ser. Y claro, yo estaba con unas ganas, después de jugar Dark Souls, con ganas de, vale, ¿y qué hay después? Sabía que estaba Dark Souls 2, que no sé si estaba a punto de salir o ya había salido. Y cuando vi Bloodborne, pues claro, yo dije, me están dando más, pues yo quiero más. Solo en PlayStation, bueno, ya caerá. Y creo que hoy en día Bloodborne sigue siendo la razón por la que PlayStation sigue estando en mi mano, porque es yo creo que es el único juego que tengo que digo, por esto me vale la pena tener PlayStation ahora mismo. Creo que estoy rodeado de juegos muy buenos en mi biblioteca de PlayStation, pero creo que indispensable para mí únicamente Bloodborne. Y lo digo así de claro, Bloodborne para mí es una obra maestra, algo distinto, pero no demasiado, y que de verdad es espectacular. Otro juego que disfrutaría muchos años después, de hecho fue el primer juego que me pasé este año, no, fue el último juego que me pasé el último en 2018, que fue Hotline Miami 2. Devolver tuvo un espacio en la conferencia de Sony y Hotline Miami 2 es una delicia, una locura y una animalada. Y yo de verdad pienso que, no sé si has jugado Hotline Miami 2, Sergio. Sí, menuda locura, ¿eh? Es que es una locura y con la historia, a mí, si me dicen que el creador del juego me está queriendo contar que él mismo es un asesino en serie y que con eso lo está confesando, yo me lo creería, porque está contado de una manera que da grima y hasta te lo crees. Es como, y a la vez no entiendes mucho de qué va el rollo. Pero sí, pero es para mí un juegazo. Es un juegazo. Y luego, fíjate, estoy viendo un poco la lista. Microsoft ya estaba encaminado en ese rumbo de la redención, pero aún así hay proyectos que ahora, echando la vista atrás, haciendo un poquito de trampa, veo Fable Legends, veo The Phantom Dust, veo Scalebound, efectivamente. En aquel momento imagino que, claro que sí que era ilusionante, sobre todo Scalebound, y luego con el tiempo se te rompe la magia, vamos, con Microsoft, con Sony o con tantos proyectos que luego no salen adelante. Sí, aquí se juntó que había bastantes proyectos que, como los que acabamos de comentar, que yo tengo tal cual una libreta aquí donde me he apuntado los juegos que me interesaron y estos los tengo con una cruz cristiana al lado en plan de... Han fallecido. Es que claro, y es de verdad que da mucha pena porque Fable Legends se veía genial, Scalebound era Platinum con esteroides y Project Spark, bueno, era lo que ahora mismo es Dreams, por ejemplo. Es una herramienta de creación que en ese momento yo creo que fue la primera a la que se le pudo dar importancia. Y estaba Conker. Ya, bueno, eso no gustó tanto. Eso no gustó tanto. Y sí, por parte de Sony y Microsoft, yo creo que básicamente eso. Pero, si quieres, ya pasamos a la conferencia que a mí más me interesaba. O si hay algo que quieras decir más, o puedo pasar. No, únicamente, fíjate, Electronic Arts, que ahora está en el punto de mira de que hay que ver, que no tiene conferencia, que no tiene nada. Pues oye, al menos con la lista delante, otra cosa es el ritmo de la conferencia que ya no los recuerdo, pero Dragon Age Inquisition, Star Wars Battlefront... ¿Titanfall puede ser? Creo que no, pero estaba Mirror Edge 2, estaba Battlefield Hardline, que quiero decirte, tenían material que mostrar y ahora ya no tanto, pero bueno. Sí, pero lo que creo que fue... A la gente le ilusionó mucho, en especial Mirror Edge 2, que luego sería Mirror Edge Catalyst, pero, ostras, hace un par o tres de tres, hace un 2 E3 o 3 E3, no me acuerdo, que se lanzó un poquito antes Mirror's Edge Catalyst y, ostras, fue un flop brutal. Total. Porque Mirror's Edge era un juego de culto, que yo lo jugué mucho después, pero llegó tarde, como siempre. Pero tampoco vi que, bueno, estaba entretenido y en su momento podría haber sido algo más de lo que fue en el momento en el que yo lo jugué. A lo mejor lo jugué como 5 años después de que saliese, pero no me pareció una locura. Pero igualmente, cuando tiene tanto fan detrás y al final pasa esto, da muchísima pena, porque además el juego visualmente era espectacular. Totalmente, pero bueno, venga, vamos un poco a darle alegría a este 3 de 2014 con Nintendo, porque seguro que enseñaron cosas que a ti te cautivaron. Pues sí, enseñaron... Mira, no empezará con juegos, voy a empezar con los amigos. Aquí se enseñaron los amigos, junto con Smash Bros., que estuvo súper chulo y súper bien. Era, bueno, refinar más Smash Bros. Y meter más cosas. Pero amigos, o sea, las figuras de Nintendo que ahora mismo son los únicos... Diría Toys to Life, pero tampoco son realmente Toys to Life, porque en ningún juego, o en muy pocos juegos, realmente los escaneas para que vayan a la vida. Justamente en Smash Bros. Sí, vale. Pero no es un Disney Infinity, no es un Skylanders a su uso, que yo creo que todos esperábamos que Nintendo hiciese eso, y no solamente utilizarlo como micro DLCs para muchos juegos. Sí que, por ejemplo, hubo en Wii U un Mario vs. Donkey Kong, que sí que si querías desbloquear los niveles de Yoshi, escanea el de Yoshi, el de Luigi, el de Luigi, así con unos cuantos de la serie Super Mario. Pero no hubo ningún juego exclusivo de amiibos, aparte de ese, y no se le dio mucho bombo. Y a mí me hubiese gustado, la verdad. Porque al final, primero que cuestan una pasta. O bueno, no son muy caros, pero al final nos hemos dejado todos una pasta en amiibos, que no es normal. Menos tú, que creo que tienes 4 o 5. Sergio, ¿cuántos tienes? Sí, tengo uno. No, tengo dos. Tengo el de Cloud y el de Mega Man, efectivamente. Míralo. Pero bueno, yo creo que en aquel momento, cuando se anunciaron los amiibos, el debate estaba en, hay que ver Nintendo, que ahora te está vendiendo juguetes, en qué va a derivar esto. No había tanta confianza como ahora, me da la sensación. Pues yo estaba encantado. Yo estaba encantado porque hasta entonces figuras... no se encontraban fácilmente tantas figuras o una gama tan grande, porque recordemos que la primera fue la de Smash Bros., que es un juego donde está todo Dios. Y claro, yo estaba encantado, digo, ostras, pues de estos 40 y pico, 50 o los que sean personajes, voy a tener unas figuras que si quiero puedo ir. Y recordemos, porque esto hay que recordarlo, los amiibos en ese momento había que pedirlos con cartilla de racionamiento prácticamente. Hubo un momento en el que eran escasísimos. Yo recuerdo al principio sí que pude ir al Corte Inglés unos días después de que se lanzasen, no tenía ni Wii U y compré el de Link y el de Fox, que a mí no me gustaba Star Fox en ese momento, ya te digo, pero fue como, mira, el destino caprichoso. Y no había tanto, o sea, a lo mejor había uno de cada y había a lo mejor 10, 12 personajes distintos. Pero luego, madre de Dios, hasta que después de unos 9 meses creo que fue, no se estandarizó lo que es el stock. Madre de Dios, era como comprar una edición limitada, era una autentiquísima locura, pero una locura. Pero bueno, mira, pasando ya de amigos a Smash, empalmamos de esta manera. Lo que he dicho, era refinar esa fórmula de Smash, era darle la importancia que no había tenido desde Melee, que sí, que es verdad que Smash siempre ha sido una saga importante, pero creo que superó a Brawl sin ningún tipo de problema. Sobre todo esto lo vemos en que después los campeonatos eran de Melee y del de Wii U, y creo que Melee, si bien estará siempre, también hay como esta parte profesional de, vale, jugaremos a Melee y jugaremos al último de la saga. Y creo que como último juego de la saga en ese momento, se impuso muy bien, y además la llegada a 3DS, que era genial, rompió esquemas, rompió joysticks también. Sí. Vaya locura. Y bueno, dos anuncios más importantes que dijeron. El primero era un salvapantallas en movimiento de lo que sería The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¡Qué dolor aquello, eh! ¡Qué dolor! No se me va a olvidar. Ah, hombre, por favor. ¿Tú sabes lo que todos los fans de Zelda, siempre esperando cosas y que te den un dibujo, que te den pinceladas, y luego, no sé qué año fue, que salió, bueno, salieron allí enseñando, mira, si le das al Gamepad al más, se ve esto en la pantalla. En los Game Awards era esto. Claro, y luego aquello no fue nada, ¿no? Todo eso siempre duele, venga de quien venga, me da la sensación. Sí, además fue cachondo porque yo recuerdo en una Barcelona Games World que conocí a un chico que antes estaba en Avila y en ese momento lo estuvo. Creo que fue él que dijo que había ido al E3 de no sé qué año anterior y probó esta característica, ¿no? De con el mando darle al más para ver tal. Ya ves. Y claro, es como... estamos todos seguros de que esto lo han quitado en pos de que la versión de Switch fuese mejor, porque no tiene ningún sentido sino haberlo quitado, pero vaya... A mí me gustó, pero yo quería algo más realista, sobre todo porque se repitió lo de GameCube, que es enseñar una demo técnica de la consola con un estilo realista, en este caso tirando a Twilight Princess, y que después nos diesen algo más animado, no llegando al tono chibi cartoon de Wind Waker, pero yo en ese momento no quería ese Zelda, de verdad, no quería ese estilo artístico, mejor dicho, yo quería algo como lo que se mostró en la demo. Viví, de nuevo, llego tarde, viví lo que se vivió en GameCube, pero en Wii U. Cosas mías. Pero al final, bueno, Breath of the Wild, GOTY 2017, uno de los mejores juegos de mundo abierto de la historia. Bueno, eso es para otro E3. Y después anunciaron algo que yo creo que flipamos todos porque era la primera nueva IP de Nintendo en 7 años, no sé cuántos. Si contamos IP, no como, yo que sé, Nintendo Land, ¿vale? Si es una IP, sí, pero... Sí, desde Pikmin creo que no había nada así, claro, a este nivel. Una IP que tuviésemos en cuenta, que nos diese un universo, nos diese unos personajes, nos diese... pues le diese una importancia propia a la IP, que fue Splatoon. Fue Splatoon. ¡Hombre! Y a ver, Splatoon, ¿tú te acuerdas de las demos o betas que iban haciendo? Claro que me acuerdo. Es más, yo creo que incluso a los principios de este podcast ya estábamos apuntados a la primera demo y que lo contamos aquí y todo. Fíjate, ¿eh? No sé si yo estaba en ese entonces. ¿Es posible? Sí, yo estaba. Puede para aquel que entonces. Sí. Y me acuerdo, esto fue buenísimo. Yo antes era mucho más de salir de fiesta, tenía compañeros de clase que había uno que casi cada fin de salía y me estaban diciendo, venga, vente, tal, no sé qué. Digo, no, es que estoy con la beta del Splatoon. ¿Y qué tal está? No sé, no funciona. Estuvo una hora. ¿Te acuerdas que hubo una que estuvo una hora que no funcionó? Solo podía jugar al brincalamar ese. Y al final dijeron, vale, os la dejamos una hora más, que ahora sí que lo hemos arreglado y podéis jugar. Es verdad, sí. Y sí. Y de hecho me acuerdo comprar el Splatoon 2. Creo que fue el último juego que pude comprar. No fue el último, pero fue de los últimos que pude comprar antes de que se pusiese mucho más duro esto de, oye, no lancéis este juego antes del lanzamiento, no lo pongáis a la venta porque os vamos a meter una hostia a nivel legal o porque no os vamos a vender más juegos. Te juro que recuerdo ir como 3 días antes de que se vendiese, nos daban las notas, fuimos a un centro comercial, estaba en Fnac, estaba en Game... Y estaba no sé en dónde también, o sea, en MediaMarkt. Y bueno, una auténtica locura. lo compramos y bueno, y un vicio total, que luego en Splatoon 2, pues más vicio todavía. Y que nos dio, yo al principio decía, hostia, esto de los Inklings es un poco genérico, tal, no sé qué. Pero creo que al final es un juego de mecánicas. Un juego de mecánicas en el que matar es necesario, pero no es lo principal. Al final, lo principal es cubrir la zona de tinta, no sé qué juegos en otro modo. Fue algo muy refrescante, no solo porque fue algo de verano, sino porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Nintendo haciendo un shooter multiplayer online, o sea, ¿qué me estás contando? Y claro, yo en ese momento decía, no, esto de los juegos online, yo era muy purista, de single player. Y al final, entre Splatoon y al año siguiente Rocket League, que salió poco después de Splatoon, lo hicieron con el Plus, pero yo lo jugué a principios y ahí de 2000. Te dio durísimo, yo lo recuerdo, ¿eh? Y a mí, yo sigo jugando a Rocket League, yo, vamos, lo tengo en Switch. Y yo entre Switch y PC llevo 310 horas más o menos, que no es tampoco una locura para unos 4 años jugados o 3, pero son muchas horas. Son muchas horas para alguien que decía yo no soy de juegos online, yo dejé el WoW hace mucho, yo no soy de online, y al final pues mira. Pues fíjate, Tony, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría volver a los cauces de este boletín, que es hablar del E3, hablar de momentos personales de cada uno, ese Tony de 19 años que estaba siguiendo por primera vez, a menos de forma consciente, el E3 2014. ¿Cómo fue aquello en tu vida como jugador para que al año siguiente lo volvieses a ver? Bueno, pues al final era un escaparate hecho por las compañías hacia nosotros y yo creo que me gustó tanto que no lo he dejado desde entonces. Me tragué el de 2015, 16, 17, 18 y este año toca el 19 y espero que hasta que deje de existir este formato, que no está tan lejano por lo que estamos viendo, o espero que sí esté muy lejano, pero no sé, yo le tengo, creo que desde entonces vi lo que era, me gustó, fue anuncios masivos, es como para el fútbol el mercado de fichajes de verano, que es como, mira, esto es lo que viene para la temporada siguiente, pues esto es lo mismo, es prometer, porque otra cosa es cumplir, pero es prometer desarrollos y prometer cosas que van a llegar a tu consola o a tu PC, son razones para seguir confiando en tu consola o para comprarte una consola. Y al final es que es eso, es darte motivos para seguir jugando y para decir, oye, mira, el medio está evolucionando en este sentido, ya sea en gráficos, a nivel jugable, a nivel de un indie que luego te promete No Man's Sky, que luego fue lo que fue, pero después se recuperó. No sé, es que te puedes esperar cualquier cosa, cualquier cosa. A mí si este E3 Nintendo dice hay un nuevo Earthbound en desarrollo, pues no me extrañaría, la verdad. Lo veo muy imposible, pero no me extrañaría. Al final, Final 7 Remake, hasta que se mostró, era un sueño. Claro, lo que está claro es que este es nuestro evento. Y por tanto, eso nadie nos lo va a quitar. Se llame E3, se llame como se llame. Y creo que eso es muy bonito, hay que conservarlo. Aquí queda este testimonio que has dejado para el recuerdo y que la semana que viene le tocará a otro compañero que pasará por el micro aquí del Batallón Pluto a ver qué nos cuenta. Así que nada, Tony, ha sido un placer y nos vemos en el próximo programa. Placer por mi parte y a los que son mecenas y pueden escuchar esto, pues muchas gracias, que sois muy buenos. Eso es. Y nada, ya sabéis, regresamos muy prontito porque no paramos con un montón de contenidos. Adiós. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.